Por supuesto que uno se prepara, se forma, y es público y notorio que uno tiene intenciones de ser gobernador, y que eso va a ser fruto de la preparación, la formación y de un proyecto colectivo que circunstancialmente tendré que encabezar o lo hará otro más adelante. Pero tenemos que cambiar la mirada y patear el tablero. Tenemos que, de una vez por todas y de manera definitiva, resolver cuestiones que desde el día a día se deben resolver para pensar en lo estratégico, una mirada a largo plazo, que hoy no lo están haciendo. Y insisto, el gobernador de la provincia quiere ser nuevamente gobernador, pero las cuestiones urgentes no las ha resuelto. Y me explico, ¿para qué modificar la Constitución para ser nuevamente gobernador si lo urgente en seguridad, en educación, en salud, en la vida cotidiana de las personas, no hubo una sola transformación positiva?